celebrada, sino fundamentalmente como Pascua vivida. Celebrarla, la vamos a celebrar si venimos a la liturgia, pero queremos que esa celebración sea una expresión ritual de algo que vivimos. Y vivir la Pascua significa vivir un movimiento interior, un paso interno de un lugar a otro. La Pascua es paso de la muerte a la vida, por tanto, transformar todo lo que en nosotros es muerte en vida. Si no hay un movimiento interno en nuestro corazón, la celebración de la Pascua es una ritualidad puramente externa y por eso es que necesitamos esta preparación. Los textos de hoy nos hablan de todos los signos propios del bautismo, porque esto es lo que vamos a renovar el día de la Pascua, vamos a renovar nuestro bautismo. Queremos entonces que nuestra condición de bautizados se recree, toda vez que en realidad la vida bautismal, como la vida, al vivirla, muchas veces se renueva, pero muchas veces se desgasta, precisamente porque la vida se desgasta, la fe también se desgasta. Queremos entonces que el bautismo sea una renovación de nuestra vida y de nuestra fe. Y entonces los textos de hoy nos hablan precisamente de esta condición bautismal con todos los signos presentes. En la primera lectura, en el libro de Samuel, Dios manda a este profeta, a Samuel, a Belén, un pequeño pueblito, que después es el lugar donde nació Jesús, donde vivía Jesé, que tenía muchos hijos, y lo manda a ungir a David. Va, llega a la casa y le pregunta a Jesé por sus hijos. Jesé le va presentando a cada uno de sus chicos, pero Samuel no encuentra al que tiene que ungir. Y entonces el último que se le presenta, que era el más chiquito de todos, es David. Y él se da cuenta que es ese, es David el que él tiene que ungir. Le echa el aceite y queda consagrado a Dios, David. Y dice el texto que con la unción del aceite llegó a él, a David, la fuerza del Espíritu Santo. David va a cambiar, era un pequeño pastorcito, se va a convertir nada más y nada menos que en el rey de Israel, la gran figura del Antiguo Testamento, el gran anticipo, digamos, de Jesús, el hijo de David. David será rey, será profeta, será sacerdote, será la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. La unción lo configuró, diríamos, en una misión que él cumplió. Con su nombre, David, hijo de Jesé, miembro de esa familia, tomado, digamos, por Dios, consagrado por el óleo, se convierte en el gran rey David. Y esto es lo primero que provoca en nosotros el bautismo. Todos nosotros, el día de nuestro bautismo, acudimos allí con nuestros padres. Ellos nos dieron un nombre, nuestro nombre bautismal. El nombre simboliza lo que somos, nuestra identidad única, irrepetible, lo que cada cual es como persona, y como hijos de nuestros padres, que fueron los que eligieron ese nombre. Con ese nombre somos ungidos, con el Santo Crisma. Y lo que hace la unción es llenarnos del Espíritu Santo, como a David, y consagrarnos a Dios. Consagrarnos significa que nuestra condición de humana, de hijos de nuestros padres, de hijos de esta familia, adquiere una relevancia más profunda y trascendente porque somos hechos hijos de Dios, otros Cristos, digamos, otros hijos de Dios. Cada uno de nosotros, Carlos, Laura, Pedro, Juan, Marisa, cada uno con su nombre como hijo de estos padres y de esta familia, ahora es hija o hijo de Dios, por la consagración de ese óleo, por la presencia del Espíritu en su corazón, y entonces en el mundo somos, ¿quiénes somos? Cada uno con su nombre, humanamente hablando, pero también somos Cristo en medio de los hombres. Esa identidad, lo que cada uno es, y lo que cada uno es como bautizado entonces, más profundamente, al vivir eso que somos, y sobre todo al convivir, el roce, digamos, de la convivencia, hace que lo que somos se vaya desgastando, se vaya a veces borroneando en su contorno, en su perfil, se vaya diluyendo, que muchas veces nosotros nos vayamos sin darnos cuenta alejando de lo que somos realmente. Y por eso entonces, si lo que somos es una cierta luz, si cada uno es quien es y no hay otro yo, alguno podría decir menos mal que no hay otro chico, digamos, ¿no? Pero digamos, o menos mal que no hay otra fulana, mi mujer, ya con una me basta, pero dicho ahora sin humor, sino en positivo, cada uno es imagen de Dios, tiene un ser propio, esa es su luz personal, la luz es nuestra, es la no deliberada irradiación del ser propio, lo que yo soy, que hace que cuando convivo con otro, esa persona se sienta iluminada, se sienta agraciada, acompañada porque yo estoy con ella. Bueno, eso que soy se va a veces opacando, se va oscureciendo, mi perfil personal se va borroneando y entonces necesitamos recrear eso que cada uno de nosotros es. Si uno escucha, a ver, para poner un ejemplo, una guitarra desafinada, pero todo el tiempo la escucha desafinada, llega un momento que uno no se da cuenta que está desafinada. Hasta que viene otro con una guitarra afinada y la hace sonar bien. Y uno dice, qué mal suena la otra. Nuestra vida a veces desafina en el sentido de que nos vamos alejando de nuestro ser propio y nos vamos, yo diría, como achanchando, vamos precisamente desafinando y no nos damos cuenta hasta que quizás eso provoca ruido en nuestra propia convivencia. Y entonces la renovación del bautismo en la Pascua es justamente recrear mi condición personal. El mismo nombre que me pusieron en el bautismo es el mismo nombre que, por ejemplo, cuando yo fui ordenado sacerdote, se pronunció, a ver, acérquense los que van a ser ordenados sacerdotes. Carlos, me tuve que presentar. El día que te casaste dijiste, yo, fulano, tu nombre, te recibo a ti, sutana, como esposo, como esposa. Y entonces el nombre bautismal es convocado, es llamado, es nominado para vivir como cura, yo para ustedes, como esposos entre ustedes. Los chicos que van a confirmarse este año también se van a confirmar con su nombre, el obispo o el cura que los confirme, ¿no? Fulana, sutana, yo te confirmo, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ese nombre somos nosotros, llamados a confirmar nuestra fe, llamados a casarnos, a ser curas y así. Eso que se ritualiza en los sacramentos todos los días, cuando te dicen, me llaman por teléfono, sí, está el cura, y sí, el cura soy yo. Mamá, papá, fulana, sutana, te llaman por tu nombre y tenés que ser vos ante los otros, pero sobre todo para los otros. Y entonces esa identidad bautismal, que es una identidad humana y cristiana, digo, necesita ser recreada porque se va borroneando y diluyendo. Y ahí saltamos entonces al Evangelio, donde aparecen los otros signos del bautismo, no ya la unción que nos consagra con nuestro nombre, sino el lavado con el agua y la iluminación, la luz. El texto del Evangelio de Juan dice que Jesús encontró un ciego, escupió en la tierra, un ciego de nacimiento, o sea, un tipo que vivió siempre a oscuras. Escupe en la tierra, hace barro, unta los ojos con el barro y le dice, anda a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Anda a lavarte. El texto griego dice, baptizen, anda a bautizarte, porque baptizen es lavar. Bautismo es un lavado, es una inmersión. Literalmente sería como sumergir, ¿viste? Cuando vos sumergís un buzo, una prenda en un balde, en una pileta con agua y se va prendiendo de agua, impregnando. Bueno, eso es lavarse, bautizarse. Andá a sumergirte, a bautizarte, a lavarte en la piscina de Siloé, hebreo, Siloé, que significa, dice Juan, enviado. Enviado en griego es apóstolos. Ustedes saben que en el Evangelio de Juan, los apóstoles no se llaman apóstoles, se llaman discípulos. Los doce son discípulos. El apóstol, el enviado del Padre es Jesús. Así que cuando Jesús le dice a este cieguito, anda a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado, le dice, anda a sumergirte en mí, que soy el enviado. Y esto es lo que es el bautismo, es la inmersión de cada uno de nosotros en la persona de Cristo, para que se produzca en nosotros lo que se produce cuando pones el polar ese en el agua, que se va chupando el agua, impregnándose, sumergirnos en el misterio de Cristo para convertirnos en cristianos. Ritualmente se hace el día del bautismo, pero existencialmente esa inmersión más profunda es la vida misma. La vida nos bautiza porque la vida nos hace entrar en el misterio de Cristo hasta el final. Como dice San Pablo en la carta, no en la de hoy de Efesios, sino en el texto, un texto de la carta a los Romanos, con Cristo fuimos sepultados en su muerte para resucitar con él a una vida nueva. Quiere decir que la vida es la que te va metiendo más y más y más en Cristo, que a través de despojos, de ir sacando las hojas, viste como el alcaucil, que sacás las hojas hasta que llegas al corazón del alcaucil. Bueno, la vida te va despojando de tu ego, de tu ambición, de tus desenfrenos, de tus malos humores, de tus apegos, de tus reacciones, de tus violencias. La vida te va amansando, te va haciendo más dulce, te va haciendo más humilde, más capaz de reconocer y de vivir en la verdad. Es la vida la que te bautiza sumergiéndote en Cristo. Y por eso entonces bautizarse significa un rito, pero sobre todo significa, como rito vivido, dejarse sumergir cada vez más en el ser de Cristo para que yo sea Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo. Y termina entonces en la escena de este Evangelio de Juan, donde el ciego, que toda la vida fue ciego, en el barrio lo conocen como el ciego, aparece viendo, vuelve y ya veía. No sé, yo fui, me lavé y veo, dice el ciego. La gente se pregunta, ¿pero este es el ciego? No, no es, se parece al ciego, pero no es. Sí, no. Y el ciego dice, soy realmente yo. Esto es lo que es el bautismo. Es la expresión de quién es realmente cada quien. Por eso el nombre bautismal. La unción que me hace yo, fulana, fulano, otro Cristo, ese soy realmente yo. Identidad que se va diluyendo, borroneando, oscureciendo durante la vida, y al rebautizarnos, al profundizar nuestra inmersión en Cristo, ese sos realmente vos. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando alguno de nosotros va a un retiro, o cualquiera, ¿no?, de ustedes que vaya, los chicos que van al retiro de confirmación, falta poco, y venden las tortas ahora a la salida para ir al retiro de confirmación, bueno, o cuando vas a Emaús, a Entretiempo, o a donde se te ocurra como retiro, volvés. Ese sos realmente vos, más convertido en vos. Entonces tu mujer, tu padre, tus hijos no te reconocen. Mirá cómo viene, che, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué cambio? Bueno, como diciendo, ¿sos vos o no sos vos? Y sí, este soy realmente yo. El que se encuentra con Cristo vuelve, digamos, a ser más sí mismo. Y esto es entonces la luz de la cual hablo, de poder sentir que el propio ser recreado, salvado, irradia una luz diferente. Es la luz de la fe, aquella con la cual termina el diálogo de Jesús con este ex ciego, que vuelve a cruzarse con Jesús, y Jesús le pregunta, bueno, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y este hombre le pregunta, bueno, ¿quién es para que crea? El que estás viendo. Y el ciego dice, sí, Señor, creo, y se postra delante de Jesús. El ex ciego ahora puede ver, así que lo ve a Jesús frente a él. El que estás viendo, sí, Señor, creo. Y entonces el ciego, a través de lo que ve con los ojos, adhiere a lo que ve con el alma. Por eso su proceso de iluminación fue primero en el plano óptico, ocular. Ahora ve, pero finalmente es un proceso espiritual. Ahora ve con los ojos del alma, y a través de lo que ve, ve lo que no se ve. Porque Jesús, ¿cómo se sabe que Jesús es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios? Bueno, es un acto de fe. Y esto significa vivir como bautizados. Vivir mirando y viendo. mirando a tu mujer y viendo, viendo dentro de ella qué siente, qué quiere, qué necesita, qué le pasa. Mirar y ver a un hijo y darte cuenta qué le está pasando, qué está sintiendo. Primero mirar, así que que puedas ver con tus ojos, pero después con los ojos del alma ver dentro del otro. Y entonces de esto se trata, descubrir que a través de esos otros de mi vida puedo ver al Hijo del Hombre, puedo ver a Jesús en el otro, aún en aquellos que pueden ser poco queribles o amables. Es una nueva situación, una nueva mirada, una nueva postura ante la vida que veo de un modo distinto. Creer entonces no significa admitir que Dios existe, sino verlo en la convivencia cotidiana, ver a Jesús presente en mis hermanos. Bueno, pidámosle entonces al Señor en este tiempo de la Cuaresma poder recrear nuestra identidad personal a partir de profundizar en nuestro bautismo, que vayamos dándonos cuenta que las vivencias cotidianas, esas vivencias que te van despojando como el alcaucil, ¿no?, te van sacando capas de ego, capas de violencia, capas de amarretismo, de orgullo, para llegar a ese corazón, a ese auténtico soy realmente yo. Bueno, esto es lo que vamos a intentar estrenar el día de la vigilia y el día de Pascua, ¿no? Que la fe nos recree desde adentro para poder ser personas más luminosas.